La luz cae sobre la mesa del hombrecito que repasa algunos fuegos y descose las espaldas de la unidad. La luz avisa que se va a ir con una especie de apagación que sobreviene y entra al desierto, la incierta boda del hombre con su furia. Un perro conversa con los astros y la casa se llena de compañías oblicuas y chillonas. El mal está ahí, sentado. El hombrecito moja la pluma en sangres que no existen, enredadas en monstruos mismísimos y países visibles que crujen. Pide bueyes que le arranquen el corazón mientras revuelve los infiernos.